Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Sean bienvenidos, amigos, amigas, que nos escuchan a través de ABC Radio en el 760 de AM y también en www.abcradio.com.mx desde internet. Este es su programa Aquí Entre Nos con Jorge Saldaña. Recuérdelo, aquí estamos desde Estudios Tepeyac en Reforma y Avenida Hidalgo, también desde el estado de Veracruz. Venga. Tenemos a su disposición nuestros teléfonos, el 55-18-7760 en el Valle de México. Y para quienes nos escuchan desde los estados de la República, tenemos la DAS sin costo 01-800-581-8248 y también nuestro correo electrónico aquí entre nos @abcradio.com.mx. También puede vernos, escucharnos a través de radioamlo.tv y también en Radio República. En esta ocasión, en la operación técnica, nos acompaña David Muñoz, Milton Partida en la producción, Roberto Hernández aquí en la voz, y los dejamos con el titular de nuestro programa, Jorge Saldaña. Buenos días, ¿cómo te encuentras? ¿Qué pasa, mi querido Roberto? ¿Qué hay de bueno por México? ¿Cómo estás? Aquí un sol tenue que ya se nubló y sí, color de lluvia, joder. No para, ¿verdad? De la amenaza de estar siempre en términos de lluvia. Qué pena para los veracruzanos, tan lejos de la lluvia, tan inundados de todo, menos de un criterio que pueda verdadera y auténticamente trabajar por el bienestar del pueblo. Qué deseo tan grande. Adelante, mi querido Roberto, ¿qué hay de bueno? Pues podemos, no sé, como veas, Jorge, comenzar hablando de, pues, justamente que hoy se está conmemorando el primer centenario de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, y justamente y fíjate este que al contrario de muchos de los programas que hay en nuestra televisión y de la nobleza extraordinaria de las frases que, con todo respeto, me levanto el sombrero ante los dos rectores más recientes que conozco, que ¿cómo se llama el anterior? Juan Ramón de la Fuente. Juan Ramón de la Fuente, a quien saludo con afecto. Y no solo a él, sino fíjate que tengo un afecto particular, puesto que su padre, el destacadísimo psicoanalista, creo que se llamaba igual, Ramón de la Fuente, tenía una gran predilección amistosa hacia mi programa y hacia mí. Conversábamos mucho y iba yo a su sanatorio allá en Tlalpan, que le hacía yo la broma de que iba yo, y luego me costaba mucho trabajo que me dejaran salir, y así cosas. Y luego el niño que era él, y que ahora es un hombre de gran tamaño intelectual en el mundo universitario. Después el señor Narro Robles, que no tengo el gusto de conocer y todo, pero tengo un reproche grandísimo que hacer. Es decir, la cultura universitaria como tal, pues es irreprochable, y además yo, no siendo universitario, pues no soy nadie para evaluar, calificar, ni mucho menos criticar, y no lo hago. Simplemente desde otro punto de observación, podría yo decir que, si bien lo universitario, la universidad, su rol, su desempeño ante el mundo, es noble, grande, reconocido, e históricamente se mantiene obviamente más arriba que todas las instituciones de México. Si alguna institución de México merece crédito, prestigio, respeto, saludo y decirle muy bien, pues es la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Pero en cuanto a la cultura, educación, ilustración, tendencia, rumbo de un pueblo, creo que la universidad se ha quedado aparte. Como que hubiese una capa elitista de cultura y la brosa, el pueblo, la raza, los ciudadanos convertidos en televidentes, que obviamente es un ejército que navega por un aparato de televisión de donde sale la bandera que dice muera la inteligencia. Y ahí la universidad no ha hecho ni nada. No sé si me explique, mi querido Roberto. Sí, Jorge, justamente esa es una de las cosas que se le puede reprochar a la UNAM en varios aspectos, es justamente, pues, tenemos muchos, por ejemplo, en cuestión de difusión cultural, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una vanguardia, incluso en algunos aspectos por arriba del Instituto Nacional de Bellas Artes, hay que decirlo, la verdad, pero sí ha quedado muy relegado en este sentido la difusión de la cultura, ha abocado algunos de sus esfuerzos en la difusión de la ciencia también, pero sí vemos, por ejemplo, esos, como tú lo mencionas, unos, pues digamos, esa bipolaridad de manifestaciones culturales, por un lado, como lo mencionas, muy influenciadas unas, las populares, las de los alumnos y algunos de los académicos de que están en las aulas, vemos esa manifestación cultural, por un lado, populachera, como lo mencionas, y por otro lado, la que nos trata de vender la universidad en su más rancia expresión, digamos, ¿no? En su más, en la que, pues sí, hay, okay, tenemos arte contemporáneo, arte clásico, por ejemplo, la famosa colección de la Biblioteca Grecolatina Mexicana, que es una de las más importantes, en donde podemos encontrar, por ejemplo, textos íntegros en griego y en latín de grandes clásicos. Eso es una labor que hay que destacar, pero por un lado no, por otro lado no hay esa difusión que quisiéramos, bueno, de esa cultura. Aquí lo concreto, sí, para decirlo en otra terminología, es el hecho de que hay el México culto, noble y grande, que hoy celebra 100 años de la universidad, y me parece que es digno de todo encomio, elogio y aplauso, y un México que arrastra la desgracia de su incultura, de su falta de conocimiento, de su mala educación, prohijado, insistido, metido con calzador en los últimos 50 años para que tenga una cultura de lo trivial. Una cultura donde se magnifique lo externo y se menosprecie lo propio. Ah, ya, eso quedó bien. Magnificar lo externo menospreciar lo propio. Lo propio, exactamente. Esa es una labor de la televisión que ha hecho con extraordinario entusiasmo. Dígalo si no, la canción Chalala del Bicentenario, sí, donde los jóvenes decían, los mismos autores dijeron, yo los oí, tiene que ser una canción facilona, pegajosa, puesto que lo van a cantar millones de gentes en el mundo. Era la expectativa de estos mugrosos. Sí. De hacer algo que degrade a México. Todo aquello que degrade a México es bienvenido, porque el pueblo siempre es utilizado única y exclusivamente como un peldaño, como un trampolín, como un escalón para fincar la personalidad de algún hombre de la política. Y por eso se abusa de la comunicación, se cuenta con la complicidad delictiva de los locutores y vendedores de tiempo, con los productores de la noticia, para que estén al servicio de algún dictadorzuelo que quiera utilizar y que de facto, que quiere decir en Jalapa, de hecho, utiliza los medios para fincar sus endebles personalidades. ¿Qué te parece, mi querido Roberto? ¿Es cuánto, Sí, Jorge. Por cierto, el rector narró anoche que estuvo diciendo justamente una cuestión que pues sí es muy importante destacar, y es justamente que pues la educación superior no debe de estar supeditada a los intereses de mercado. Lamentablemente vemos que pues UNAM se resiste con uñas y dientes algunos, a pesar de que también hay sectores dentro de la UNAM que quieren que, no sé, se vuelva una educación, como lo mencioné, supeditada a los intereses del mercado. Por ejemplo, te puedo contar rápidamente aquí lo que vivimos nosotros, los que estudiamos comunicación y periodismo en la UNAM, en contraste con lo que viven los compañeros que estudian en otro tipo de escuelas. Nosotros pues justamente hemos recibido los embates de los intereses de que se nos quiere, bueno, que se ha tratado en algunos casos, en algunas materias, se nos puso intereses del mercado, hablar sobre mercadotecnia, marketing, estudios. ¿Allá en la universidad? En la UNAM se han querido imponer este tipo de materias. En detrimento de, por ejemplo, otro tipo de materias como régimen legal, metodología de la comunicación, la teoría de la comunicación en sí, se ha querido relegar ese tipo de materias que pues ahora vemos los resultados que ocurren, que cuando encontramos a gente que pues nada más le enseñan 2-3 cursillos de locución y ya resulta que son líderes excelsos de opinión. O por ejemplo, Jorge, el hecho de que pues vemos que en tiempos anteriores, cuando los ingenieros civiles de la UNAM, los arquitectos que diseñaron algunos de las viejas obras de hace 20, 30, 40 años, pues esas obras siguen ahí, y que siguen sosteniéndose, y vemos el caso de, por ejemplo, puentes inaugurados hace 5, 10 años, que pues en muchos de esos casos fueron obra de ingenieros civiles o de arquitectos egresados de universidades particulares que pues no aguantaron el paso del tiempo. Ahí está. Bueno, pues ya digo, entonces, en conclusión, mi querido Roberto, el asunto está en que si bien la universidad merece por nuestra parte, de todas las partes, agradecimiento, honra, loor a la universidad, es decir, un laurel de victoria para la cultura de la universidad, también queda por ahí la duda, la interrogación flotando si la universidad no tendría que arrogarse, lo cual quiere decir echarse encima la labor y la, ¿cómo diríamos?, la responsabilidad de influir, de modificar, de tratar de hacer más noble, digna y grande la cultura popular, los valores auténticos de México, porque viene históricamente ya hablando, viene cualquier concepto dictatorial, asume el poder, tiene el dinero, hace un festival cohetero de Disneylandia, véase Bicentenario, y queda desquebrajado el concepto de la mexicanidad. Pretendo, digo, asevero y propongo a usted que considere, si no, las actividades del Bicentenario, con dinero del pueblo de México, lesionaron, quebraron y desquebrajaron y hicieron una hendidura al concepto de lo que es México. Los valores fundamentales que tenía alguien, ahora yo, por ejemplo, ¿no?, de niño, se me hubiesen quebrado. Si ahorita yo tengo 6 o 7 años y mi papá me lleva al Bicentenario, yo pensar en otro México diferente al que pienso, pensaría que todo es el Cirque de Soleil, que el hombre a la araña va, que México es un lugar de alebrijes extraños y modernos en zancos, que tenemos un ídolo grande, amorfo, asexual y sin armas, que es nuestra revolución, y que hay un chalalá en ritmo de Miami. Es decir, para un niño pequeño, que son las memorias que va a guardar. Yo, por ejemplo, me acuerdo del cinturón de mi papá. ¿Y sabes por qué, Roberto? Sí. Cuando hablo de México, la patria, 15 de septiembre, pues de niño, el cinturón de mi papá, de donde me agarraba yo, y la marcha Zacatecas. Y marchando desde niño, con mi papá y mi tío, el gordo y el no tan gordo, y yo de niño, tratando de marchar, tan, tararán, tararán, y don Sergio Zorrilla con la bandera y sus lentes bien sucios, que iba a dar el grito, y luego el pueblo, y luego la marcha, y luego cantar el himno, y luego emocionarse, ¿me entiendes? Es decir, ahora el niño, ¿en qué va a pensar? ¿En el chalalá? ¿En el hombre araña? ¿En los muñecotes? Oh, bueno, Jorge, también tenemos las niñas pensando en que pues un mariachi debe ser como el potrillo o cosas. No, si el potrillo, ¿qué potrillo y qué la madre? Ahora los mariachis todos son amariconetados, como dice el cardenal de Guadalajara, que le han roto. Le han roto toda su estructura al mariachi, bueno, plus, ¿qué quiere decir además? A lo que es, digamos, no solo al mariachi, a lo que es música ranchera, ¿no, Jorge? No, ¿qué música ranchera? Ni qué madre, pues ahora ya no, ahora ese concepto no existe. Ese concepto, y la universidad no ha tenido nada. ¿Y dónde está el canal de la universidad? Tenían temor de que no vayas a decir una bomba, pues, Ay, no puedes decir cosas así, porque en realidad la libertad de expresión, pues yo me la paso la libertad de expresión en México tiene que tener auspicio. ¿Auspicio? ¿Qué quieres decir con auspicio? Bueno, quiere decir patrocinio. ¿Qué quiere decir? Pues que no lesionen los intereses del patrocinador. ¿Y quién es el patrocinador? Bueno, pues el que tiene la ideología. Y si es en provincia, pues la televisora tiene su patrocinio gubernamental. Sí, Jorge. Bueno, después de esta perorata tan extrañamente, construida dentro del surrealismo saldañesco, adelante, mi querido Roberto. Jorge, vamos a una pausa y volvemos con más reflexiones. Vayamos. En este programa, aquí entre nos en ABC Radio. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entrenos con Jorge Saldaña. Continuamos. Y estamos de regreso y antes de continuar, les damos nuestros teléfonos nuevamente, el 5518-7760 en el Valle de México, Lada sin costo 01800-581-8248. También tenemos el servicio de mensajes de texto, recuerde, 30500 ABC, deje un espacio y escriba su mensaje. Y Jorge, a propósito de lo que... Espérame un tantito. ¿Sí? Sí, Jorge, te escucho. No, es que estaba viendo el periódico. Y les voy a decir a ustedes, porque en realidad sí hay cierta indignación. Ayer, por ejemplo, había toda la información requerida de la lo que el gobierno, las instituciones y los hombres que organizan el salvamento están haciendo. Las palabras más o menos que trascienden, o las frases que trascienden, y que se pueden leer en nuestras publicaciones, digo nuestras, en fin, en nuestro querido diario de Jalapa, por ejemplo, y en toda la prensa en general, es lo que declaran los hombres de las instituciones, hablo en general. Y para ellos lo que hacen es, obviamente ante el periodista, ante el micrófono, ante la cámara pequeña, es brindar apoyo, reiterar compromiso, la evaluación de los daños, la reestructuración del tejido social, la visita y atención a damnificados, el apoyo a los que más necesitan, el estar siempre presente para los que perdieron todo. Ese es el lenguaje que se oye durante horas en la televisión, ante la complacencia evidente de un locutor que, levantando la ceja y con mirada llena de satisfacción, recibe los agradecimientos del político que le dice gracias por la oportunidad. Eso es lo que vemos durante horas. Después, la señorita reportriz que va al lugar de los hechos y una señora generalmente pasada de peso, con el dolor reflejado en su rostro, un rostro como el mío, de aspecto totonaca, con dolor en su rostro, que dice: hagan algo por nosotros, por misericordia. Palabras textuales. Lo vi, lo tengo grabado, se lo mandé a los del tuit, esa cosa. Hagan algo por nosotros, por misericordia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que han hecho programas de televisión. Porque un político lo que tiene que hacer es solucionar los problemas del pueblo, consolarlo, ayudarlo. Lo demás, como dicen bíblicamente, vendría por añadidura. Aquí es falso, aquí es lo contrario. Aquí lo fundamental es convertir la noticia en algo primordial. La solución de los problemas viene después. Protesto. Tenemos que reaccionar. Tiene alguien que pensar. El psicoanálisis fundamental de un hecho así reclama un consejo evidentemente ético y médico para decir cómo lo solucionamos. Porque hasta ahora lo que ha habido para la solución general, yo no niego que haya ayuda. Yo no niego que el pueblo, como fue antier, se haya desbocado dando todo en Jalapa antes de que cortaran la transmisión de una manera grosera, pero eso es otro problema. Eso yo lo hablo y se decide tú porque estás dolido. No, estoy encabronadísimo. No se puede cuando el pueblo está llevando todo y faltando 2 horas cortar la transmisión por orden patológica y hormonal de no sé quién, que obviamente no es del gobierno, sino no, es interior, pero en fin. Entonces el problema está en que la prioridad para muchos es informar que se está haciendo cosas, es tiempo aire, están comprando tiempo aire. Es decir, yo estoy al aire tanto tiempo para informarle a ustedes lo que voy a hacer, independientemente de que se haga o no se haga, eso no puede ser. Por eso yo decía aquí, hace un momento, en estos cuates del Twitter o del tweet, hay que reconocer exactamente qué es lo que está sucediendo. Ahí se puede, ahí no hay censura, ahí no le van a cortar la transmisión. Lo que pasa es que tenemos que tener el conocimiento exacto de lo que está sucediendo, y lo que está sucediendo en Veracruz es que nuevamente se está utilizando al pueblo en una labor de promoción televisiva, cuando en realidad lo que necesita el pueblo es una mano, una ayuda y una realidad. No el anuncio de lo que se va a hacer, sino que se haga algo, aunque sea poco y por todos. ¿Cómo va a ser que haya todavía pueblos de discípulos? No ha llegado nadie. Y entonces la respuesta es, ya mandaremos helicópteros de reconocimiento, y informa el señor fundamental, secretario de tal lugar, que ya se están librando las órdenes para que se aplique el plan rápido DN34X3D7 Robocop, y con ese plan vamos a arreglar, no están jugando a la tele. Adelante, mi querido Roberto. Pues sí, Jorge, pues... ¿Se entiende lo que te digo o estoy confuso? No, justamente es lo que está ocurriendo, que pues todos los funcionarios de gobierno allá en el estado de Veracruz pues están teniendo muchos problemas para pues poder atender a toda la población que pide, exige, bueno, como tú lo mencionas, incluso está incluso suplicando ya porque finalmente se les ofrezca ayuda, que no haya como en el caso de la gente de, me parece era del municipio de La Antigua, donde apenas habían construido unidades habitacionales, donde los reubicaron después de otra serie de inundaciones, y que pues ahora sus casas nuevamente, según... Fíjate que hicieron casas, esas casas de allá de donde ahorita están en el agua, las hicieron y me parece que no estuvieron muy bien pensadas para hacerse, y Fox vino en aquella época, yo me acuerdo, a mí me invitaron, y estaba yo cerca de ahí de donde estaba Fox, que estaba pajareando con mucha inquietud hacia donde yo estaba, sí. Eso lo captaron algunos amigos míos, y eran casas hechas al fregadazo, en lugares, me parece, donde había peligro. Lo que está haciendo la naturaleza es retomar, volver a tomar lo que un día le quitaron por efectos publicitarios de aquel régimen, no me acuerdo si era Chirinos o quién coño haya sido, pero hicieron casas a lo güey. Ahora, además, esas casas que hacen, verdadera y auténticamente, son un foco de hormonalidades. Tú sales de Jalapa y hay así, se ve todo el horizonte lleno de casas de mampostería. Afortunadamente, en Jalapa pues están en un plano medio inclinado y no hay lugar a la inundación. Y luego al llegar a Veracruz también, es una ciudad de cajones. Imagínate vivir ahí, la nulificación de la personalidad para entidades cuyo temperamento es extrovertido. De panales, prácticamente. Sí, son cajonería. Haz de cuenta que es un montón de cajas de zapato tiradas en un lugar. Y luego el mar allá arriba, hijo de la fregada, ¿me entiendes? Sí. Y luego hacia arriba el mar, ¡qué barbaridad! Bueno, adelante, Roberto. Pues sí, Jorge, lamentablemente, digo, falta ya poco para que aquí algún, como te lo mencionaba, algún arquitecto, ingeniero civil, planee construir casas habitación como al estilo de los hoteles, de los auténticos hoteles de paso en Japón, ¿no? Donde nada más es el cuartito, una televisión pegadita ahí arriba en el techo, y pues sí, simplemente nada más hay la camita en el hoyito del panal, Jorge. Sí. Eso es lamentable, que pues estemos llegando a estos extremos ya de justamente el considerar justamente que el tejido social no es una persona, digo, sí, se olvida ya la individualidad. Oye, hoy fíjate que estoy leyendo aquí el Twitter y quiero que seas tan amable en sacarme de una duda, como dicen, y ver si esto es así, yo estoy loco, o es una reflexión que viene a cuento en el momento actual. A ver. Porque dice... Ya ves que nada más puede uno escribir, creo que pocas palabras, sí, o letras, ¿verdad? Menos de 150 palabras, sí. Ajá, sí. Y entonces yo creo que están locos, yo no sé quién puso algo aquí que no tiene que ver con esto. Generalmente sería deseable que estas redes sociales del internet, o no sé qué coño será esta cosa, pues sí, o usen cosas relacionadas con el momento actual, pero me ponen una nota aquí que no tiene nada que ver con esto. ¿Sabes cómo dice la nota? A ver, dime, Jorge. La nota, no, la frase. ¿La frase? Ajá. Yo me quedo pensando y digo, pues, ¿qué tiene que ver? El hundimiento del Titanic se debió a un error del timonel. Uh-huh. Pues no tiene que ver con México ni nada, ¿verdad? Pues no. O sí, sí. Posiblemente lo que estén señalando... ¿Qué querrán decir tú? A lo mejor... Que, es que se hunde la nave porque el timonel... ¿O tiene que ver con Veracruz? ¿O tiene que ver con México? No creo, ¿verdad? ¿Quién sabe? No creo. Adelante, mi querido Roberto. Y lo peor de todo, se estrella contra un gran hielo. Una montaña de hielo que tiene todo el... Adelante, adelante. Jorge, vamos a una pausa rápidamente y volvemos ya con más aquí. Aquí entre dos en ABC. Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Jorge, volvemos a nuestro programa y justamente... Retomando un poco lo del tema de pues el centenario de la UNAM, el día de ayer, a diferencia de lo, por ejemplo, lo que ocurre con otras instituciones aquí en el país, que traen a Colin Powell, a Bill Clinton, en fin, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, trajo una conferencia magistral de el filósofo estadounidense Noam Chomsky. Jorge. Sí, hombre, ¿dónde encuentro el texto tú? Bueno, hay que destacarlo, varios periódicos el día de hoy, incluso algunos que pues sorprende, lo tienen, Jorge, tienen varios de los extractos. Bueno, pues básicamente lo que estos periódicos, lo que está en los periódicos está... Noam Chomsky tiene una aseveración que algunos de nosotros habíamos dicho, pero no, uno nomás lo dice al tanteo. Ajá. Que el Tratado de Libre Comercio fue más perjudicial a México que los estragos que hizo el mercantilismo de la colonia española, digámoslo así, ¿no? Sí, Jorge, justamente... ¿Se acuerdan ustedes? Hay un hecho, mi querido Roberto, que algunas personas casi no han reparado en él. El hecho de que cuando los españoles vinieron, trajeron matas de olivo, ¿eh? ¿Cómo se llaman las matas de olivo? Bueno, pues matas de olivo para producir aceite, y pegó de poca, a todo dar que se daba el olivo en regiones de México, yo creo que por el centro del país, o más abajo un poco, se daba muy bien el olivo. Cuando calcularon que no convenía mercantilmente que hubiese aceite de olivo en México, tiraron todas las matas y les hicieron leña. Y las prohibieron. Las prohibieron. Ahora, yo digo, por ejemplo, me dice un señor, compré semilla para sembrar elotes, maíz, elotero. maíz elotero. Le digo, pues, ¿qué es eso? Bueno, no es que no entienda yo, sino que simplemente no. Dice, bueno, esa es una semilla que tú compras y entonces sí, qué bueno. Entonces ya te vas a dedicar, en vez de sembrar maíz para hacer tortillas, para hacer elotes, vaya, para comercializar los elotes. Dice, no puedo porque es carísima la semilla. Bueno, no, pero de un mismo maíz saca la semilla. No se puede, ya está arreglada la semilla para que cada año tenga yo que comprar y vale 700 pesos el kilo de semilla. ¡Ah, madre! De maíz elotero. Siguen en la explotación colonial y ese es tratado de libre comercio. Imagínate tú. Por eso te digo, voy a buscar, y si tú puedes, me dices dónde encuentro el texto completo. Porque hay extractos, pero por ejemplo, el extracto de un locutor que no le conviene decir estas cosas, pues no lo dice. El extracto de un periódico de derecha, de centro, de izquierda, o de ultraderecha, como suele haber algunos, entonces no lo pone. Lo que también se destaca, y bueno, esto sí, ahorita que lo estaba leyendo justamente, es que hace un comparativo de, por ejemplo, lo que pasó con Bangladesh y Haití, que pues fueron colonias, bueno, en su momento fueron colonias sumamente ricas y pues a sus respectivos países que las colonizaron, pues le dieron riquezas inconmensurables. Y pues no sé, ahorita reflexionando sobre eso, digo, ¿no será que también estén pensando hacer algo parecido con México? Pues sí, ¿verdad? Sí. A ver, mírame, manda un correo la doña Emma Moreno. Emma, mucho gusto saludarla. Dice, pensé que Betty ya estaría. Siento mucho no haber pasado la última llamada, que ya no di el domingo pasado. Había hecho una serie de llamadas del público. Yo creí que no habían llamado. No, sí llamaron. Lo que pasa es que no estamos muy organizados en cuanto a recibir llamadas. Gracias, Emma, muy amable. Por ejemplo, Carmen Bosque de San Cristóbal, Acatepec. Anuncian que el próximo domingo 26 de septiembre a la 1:00 p.m. estará Andrés Manuel López Obrador en la explanada, pues supongo que en la explanada de San Cristóbal Acatepec, porque no dice más. Saludos de Luis Rojas de Toluca, de Guadalupe Cárdenas, de Tomás Delgado, de Juan Sánchez Cisneros, que los gobiernos han dañado mucho junto con Estados Unidos. Y el gobierno actual han dañado más que los terremotos e inundaciones. ¿Qué dice aquí? Ella ha colaborado en algunas, ¿cómo se llama?, colectas que hemos hecho. Y muy bien, muchas gracias. Gerardo Rodríguez, también muy amable. Juan Rivas, Rafael Ortiz, gracias por sus llamados que hicieron el otro día. Y que si están escuchando, pues son debidamente agradecidos. Adelante, por favor. Jorge, bueno, nada más para ya terminar de comentar lo que justamente menciona Noam Chomsky en su conferencia que dio el día de ayer en la UNAM. Justamente tenemos algo que pues también es para reflexionar, y es justamente que menciona que pues ya la hegemonía estadounidense está haciendo agua, se está erosionando, que se estaba rajando por muchos, sí, lugares, ¿verdad? Por muchos frentes. Menciona, por ejemplo, uno de los más destacados y que pues directamente nos nos puede llegar a tocar algo de eso, es justamente el de Brasil, que pues ya está consolidando como justamente la potencia de América Latina, la voz que está imperando justamente en el continente americano, al hacer caso más a Asia y Europa, voltear los ojos a Asia. Fíjate, podemos sacar una conclusión informativa, y antes que ningún otro medio informativo. La desgracia de un país de los nuestros va en función del grado de corrupción. Se puede hacer un mecanismo de esos que tú seguramente sabrás hacer muy bien, teorema, no sé cómo se llama, una regla de tres simple, un supón, un paralelepípedo, no sé cómo se llame, es decir, a mayor corrupción, mayor desgracia de los pueblos. Sí. Tú ves, por eso aquí habíamos pugnado entre una de las fantasías saldañescas del programa de decir, hagamos la Secretaría de Control de la Corrupción. No para tener la hegemonía de la corrupción política, como sucede en la actualidad, sino para tasar los grados de corrupción que debe tener un hombre de poder. Si eso se baja, el país sube. El ejemplo lo estás viendo en Brasil. La corrupción de Lula, aunque posiblemente la tenga, es mucho menor que la del hombre político mexicano, por antonomasia, por esencia, en rating. Si es quiero decir, es menos corrupto, su país prospera más. En México, si la corrupción no fuese una característica primordial, fundamental y esencial del alma del político mexicano, fuese, el país estuviese mucho mejor. Así es que no hay que pedir dinero al Fonden. No hay que poner más impuestos, señor Calderón. No hay que pedir más préstamos. Baje la corrupción. ¿Me entiendes? Es como los médicos que dicen, oye, pues si es que el mismo cuerpo... Yo tengo un médico amigo mío, ¿qué hubo, doctor López? Que el mismo cuerpo produce el antídoto fundamental para que la enfermedad no se desarrolle. Es decir, mis hormonas, mis glándulas supra, infra, o a un lado de renales, el hipófisis y la más media, o la hipófisis, es la hipófisis, ¿no, niña? Hipófisis, ¿es masculino o femenino? Bueno, no sé, la hipófisis creo que es femenino. La hipófisis, sí. Sí, entonces todo eso produce, es decir, el mismo país que produce la corrupción tiene las posibilidades, bien canalizado, de producir células anticorrupción. A mayor proliferación de células anticorrupción, el país crece, obviamente. Pero mientras la televisión esté alimentando con su savia, es decir, con que corre por las venas, con su savia está alimentando el hongo de la corrupción política, el país estará, sí, yo no voy a decir, como decía la señora Clinton, fallido. Puedo usar una terminología mexicana más propia, puede ser jodido en este caso, no, pero en fin, no quiero calificar, no, sería un juicio de valor, ¿verdad? Entonces, sí. Queda pues dicho que el ejemplo está dado en Brasil. Tengo entendido por referencias y por informaciones y por olfato y por lo que ustedes quieran, que la corrupción gubernamental de Brasil es menor. No digo que no la haya. Ya el mismo presidente me dijo el otro día, dice, ustedes son requién sabe qué, nos mentó. No, porque ustedes hablan mal de México. Yo no he visto ningún brasileño que hable mal de Brasil. Todos los brasileños hablan bien de Brasil y va muy bien el país. Pues desde ahora yo comienzo a hacer elogios a Brasil, desde luego, a la música brasileña. Muy bien, adelante, niña. Adelante, no sabe tía. Adelante, no, Roberto. Sí, Jorge, aquí estamos. Adelante. De nuevo. Y también ahí... justamente al respecto de esto, pues podemos también mencionar que pues en otros países latinoamericanos van a la misma tónica, a reducir la corrupción. Mencionábamos apenas hace unos días lo que se habla de los carabineros, a pesar de su funesta historia. O por ejemplo, Jorge, justamente lo que está pasando en Argentina, que ya fueron acusados formalmente los directores los dueños del diario El Clarín, de todo ese grupo de medios, por los crímenes de lesa humanidad que se les está acusando. Después de muchos años, sí, pero todavía sus delitos no están prescribiendo, no como ocurre aquí a veces, donde pues queremos olvidar la historia y a veces, muchas veces, la historia más reciente, Jorge. Sí, no, pero los carabineros, ¿tú qué dices? Pues son muy honestos, ¿no? Son honestos a pesar de que pues han tenido una historia bastante oscura en algunos tiempos, sobre todo en la época de Pinochet. ¿Eran criminales? ¿Eran pinochetistas? Pues sí, se les llegó a acusar, no como... No me acuerdo, yo no conozco la historia de los carabineros. Sé que son muy honestos y obviamente no sé si son honestos y proviene de un amor al pueblo o proviene de la dictadura pinochetista, que sería menos elogioso. Yo pienso que deben ser honestos con el pueblo por amor al pueblo, no por temor a un dictador. Adelante, Roberto. Jorge, vamos rápidamente a una pausa y regresamos ya con los últimos minutos de nuestro programa aquí entre nos en ABC Radio. Aquí entre nos con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Y estamos de regreso en nuestro programa aquí entre nos en ABC Radio. Jorge, pues ahorita estábamos mencionando justamente a Andrés Manuel, a Andrés Manuel López Obrador, y pues a propósito de esto, les recordamos que tenemos una invitación para este jueves 23 de septiembre a las 7 de la noche en Hacienda de Temisco número 12. Esto es en Bosques de Echegaray, allá en el municipio de Naucalpan, y justamente van a presentar, va a ser una presentación del libro de Andrés Manuel, La Mafia que se adueñó de México. Y el 2012 va a estar comentado por Froilán Yescas. Jorge. Qué bueno, ya lo habíamos dicho aquí, pero no sabía yo dónde era y la hora. Bueno, Jorge. ¿A qué horas? Es a las 7 de la noche, el día de mañana, el jueves 23 de septiembre, Hacienda de Temisco. Entonces hay otro el día 26. Bueno, ya se los informé hace rato, pero ahí ustedes se informan. A ver, estuve viendo a Marcelo Ebrard. Sí, Jorge. Y obviamente que puedo hacer una apreciación que no va a ser ningún medio, que no ha hecho nadie. Marcelo dio su informe. El informe fue importante, fue interesante. Quedó demostrado que en México la república, la cosa pública, los asuntos de Estado y de partido son primordiales y hay jerarquía. Es decir, yo soy del partido A, y alguien que maneja una gran cantidad de gente es del partido B, pero ideológicamente es mi enemigo, pues se va mucho a, bueno, se funde, no le doy dinero. Eso es lo que dijo Ebrard. En consecuencia, esto deja de ser una democracia, obvio. Demos pueblo, Kratos poder. Si Marcelo tiene a 10, que son muchos, millones, bueno, 20, bueno, 25, y le doy menos que a otros solo porque es de otro partido, estoy faltando a las leyes de la ética y de la democracia, uno, primo. Ahora digan, sí, tú, ¿por qué el lambiscón? Por lo que quieran, pónganlo en el partido que sea. Si así es una injusticia. Otra. Yo lo vi como en 5 programas. Se agarró de un hilo. Desde después de su ese que llegó tarde al primer programa. Le ponían un 4 en cada vez que hablaba un locutor, era un 4. Es decir, una trampa. Salió bien afortunadamente de todas. Pero de una no. Le rementaron su falta de criterio. ¿Por qué no avisas? ¡Qué barbaridad! ¿Por qué no avisas cuando van a cortar la circulación? Y no avisas, hombre. Pero no avisas. Y no es la pregunta. Es la inflexión de voz de la pregunta. Es decir, ya ni la friegas, manito. Eres un inconsciente. Además, te estoy echando encima toda la jauría. Sí. Te estoy tomando la bandera del pueblo y le estoy diciendo, busca, ándale, échatelo. Ahí va. Así le digo yo. Eso es lo que hace el locutor. Libertad de expresión, ni madre. Eso se llama anuncio pagado. Le están echando a Marcelo todo el pueblo. No importa. No me importa, lo digo como anécdota. Lo importante es otra cosa. ¿Por qué, Marcelo, tuviste que ir al programa de quién sabe qué, al programa de Ciro quién sabe qué, al programa de Pepe quién sabe qué, al otro programa del Empujón quién sabe qué, al otro programa con Crino? ¿Por qué? ¿Porque no tienes un canal de televisión? ¿Cómo 25 millones de gentes no tienen un canal de televisión? ¿Qué no hemos aprendido? ¿Qué es la fuerza fundamental? Pregúntale a Veracruz. Sí. En Veracruz el poder tiene televisión para hacerse propaganda, que es lo que yo critico. La televisión tendría que estar usada para la conveniente evolución del pueblo hacia el logro de su felicidad. punto. Bueno, pero en México ni siquiera para decir lo que tiene. Como la respuesta para Ciro Gómez Dóriga era decirle, oiga señor, el día que me den un canal de televisión, yo podré convenientemente ponerles y retacarle a todo el pueblo, y uno de radio fuerte, digo que con potencia, pero no hay, o a no ser que no lo ha pedido, o a ver que nos explique, yo quiero saber, a ver que me expliquen, como decía aquel Derbez. Bueno, después de esta perorata, mi querido Roberto, sí, gracias, querido Rubén Luengas, que ya estamos en contacto de la NBC Universal, Universal KBEA. Entonces, Contragolpe se llama su programa, nos va a hacer una entrevista, yo les digo cuándo, nomás así como para adornarme, y ya tenemos contacto en Estados Unidos también con, ¿cómo se llama la otra? Radio Bilingüe de Oakland, y luego esta, y gracias Rubén, eres muy amable, es un muchacho que hace programas, pero en fuerte. Y luego les voy a leer mi notipoema, porque si no me van a cortar y va a ser una friega total, dirigido a mis hermanos de Veracruz. ¿Puedo? Sí, Jorge, escuchamos. No tengo nada que decirte, hermano. Lloro contigo tu desgracia antigua, tu vida triste, tu esperanza exigua. Naciste para ser damnificado. Te han dejado caer. Nada amortigua el dolor de caer en tierra dura, sin una mano que salve pura. Víctima has sido de oratoria ambigua. Que el político torvo se despache con la cuchara grande, que nos informe, que se anuncie, se adorne y de remache, que declare mediático y se empache, que sepa el pueblo en su desgracia enorme, nadie da un telepaso sin guarache. ¿Me entendiste, Roberto? Pues sí, Jorge. bueno, hijo, me preocupa que a veces digo cosas y digo, oye, a lo mejor están muy confusas. Adelante. Aunque también podríamos decir que es muy lamentable también que para... Pues ¿cómo va a ser lamentable? Sí, que por otro lado también que sea muy lamentable que para tener la oportunidad de salir en televisión uno pues tenga que ser, caer en la peor de las desgracias, esto hablando en términos de lo que está ocurriendo con la gente en Veracruz, también en Nuevo León. El día de ayer me sorprendió eso, ver que también hay inundaciones en Nuevo León, y hasta allá van los corresponsales de pues, los canales de televisión a justamente a dar a cuenta de la desgracia que algunas personas están cayendo allá en los estados de la República. Y por otra parte, ver a un señor a la torre, pues como el cazador de cocodrilos, ahí tomándose la foto con una de estas criaturitas, uno de estos animalitos en las manos, Jorge. Porque hay que hacer publicidad, pues sí, ¿no? Mira, por ejemplo, las bombas que hay. Sí. Si tú dices toda la desgracia, toda la utilización perversa que se hace de la desgracia del caído para hacerse publicidad. No han recibido pagos 8,000 empleados en 30 ayuntamientos, señala en primera plana el diario de Xalapa. Fíjate, 8,000 ayuntamientos diferentes. No les han pagado, porque no hay lana. Ya no había. Ahora menos. Agrega la inconformidad, el maltrato y uso inconveniente del dolido para hacerse publicidad. 8,000 empleados en 30 ayuntamientos, es una bomba. Y con que venga el señor de la Cedesol o no sé qué Mario, que venga el señor de Conagua, que no puede decir ni Tlacotalpan, no van a arreglar nada. S.O.S. Adelante. Diríamos, estamos ya cansados de clichés en la teoría de la, ¿cómo se llama? De la seguridad social. Ándale, pues. Estamos ya cansados de ese tipo de clichés del tejido social y grupos vulnerables, cosas, ¿no? Jorge, pues ya estamos a punto de despedirnos. Nos escuchamos el día de mañana, Jorge. Hasta mañana. Mucho gusto saludarte, mi querido Roberto. Okay, que estés muy bien, ¿eh? Muy bien. Buenos días. Gracias. Que tengo en la memoria y que murieron por amar su tierra.